nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con las distintas situaciones de los jubilados en relación a sus sueldos, en relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Para hablar mejor de todo ello y con quien ya hemos tenido otras comunicaciones y suele dilucidar nuestras dudas, estamos hablando de Miguel Ángel Fernández Pastor, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, para comenzar, preguntarte, Miguel, ¿qué es lo que podría llegar a suceder con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en una de nuestras últimas conversaciones hablabas de ello, y si está corriendo riesgo de...? Sí, está corriendo riesgo y creo que corre un poco más de riesgo ahora con los cambios que están habiendo en la justicia. Creo que el cambio de Rosenkrantz como presidente de la Corte, uh-huh, y algunos movimientos que se están produciendo, particularmente con un juez que es Strasser, que actuaría como conjuez en la Cámara Federal de la Seguridad Social y que suele hacer los deberes muy prolijos para el gobierno, me parece que está corriendo un poquito más de riesgo, porque es posible que utilicen estos dos personajes terminen siendo la rueda de auxilio que necesita el gobierno, o para una de dos cosas, o para declarar inconstitucional lo que es inconstitucional, o para demorar algo mientras el gobierno toma decisiones. Si cualquiera de las dos cuestiones me parece bastante grave respecto del Fondo de Garantía, que todos sabemos está en riesgo en función del acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, por el cual pretende vender los activos del fondo para pagar prestaciones normales, prestaciones, uh-huh, corrientes, que obviamente para eso no había sido creado el Fondo de Garantía. Bien, y en este sentido también con estos cambios en la Corte Suprema, ¿también corren riesgo los juicios? Sí, claro. Yo creo que hay tres cosas que corren muy serio riesgo con estos dos cambios. En realidad no es un solo cambio. ¿Por qué digo los dos cambios? Porque las salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que vienen constituidas desde hace mucho tiempo y que muchos de ellos ya se han jubilado, necesitan para completarse la participación de conjueces. Entonces un conjuez es el que en definitiva termina haciendo la diferencia en el voto mayoritario. Y en general el gobierno ha seleccionado en particular a este juez con el sentido de ver reforzada su posición. Y las tres cuestiones que están en juego son, primero, la ley de movilidad jubilatoria en sus dos aspectos, en cuanto a la retroactividad, que eso yo lo gané en su momento en la justicia, uh-huh, pero nada está garantizado si la justicia no insiste con el fallo para otros casos, y después la inconstitucionalidad de la propia fórmula, la fórmula en sí misma, por ser regresiva, es inconstitucional. Y por el otro lado, el tema de los juicios pendientes en la seguridad social. Esto es muy grave porque involucra a más de 200.000 personas, 200, 250.000 personas que tienen juicio de reajuste en la justicia, y que les cercenaría el derecho a ese reclamo judicial en el orden del 60%, lo que es esquilmarlos directamente, pero además hacer que todo el esfuerzo que hicieron durante años recorriendo los pasillos de tribunales para obtener una sentencia favorable se caiga a pedazos en un instante. Así que esto es realmente grave, y bueno, y veremos cómo se va resolviendo. Todo hace suponer que el gobierno viene por eso. Ya se habló en su momento que había tenido una reunión Macri con Lorenzetti para que la Corte le diera una mano en estos temas, y todo hace suponer que la incorporación de Rosenkrantz y la incorporación de Strasser en la Cámara de la Seguridad Social va todo en este sentido.